Hola, soy Catherine y voy a hablar sobre la experimentación con animales. Hoy este grupo habla sobre dos lados de la experimentación y en mi opinión pienso que la experimentación es muy importante porque los resultados muestran cómo los productos afectan las personas, pero la experimentación no debe ser con animales porque animales tienen tienen sentimientos y pueden sentir dolor. Dolor y no es importante que nosotros experimentamos la maquillaje con los animales porque maquillaje no es importante, pero es importante para experimentar con medicina si, porque si las personas toman medicinas que no son experimentados, ellos pueden pueden se hacen daño y entonces no es bueno. Los esfuerzos de los científicos pueden ser sobre los alternativos de experimentación con animales. Por ejemplo, ellos pueden buscar las maneras diferentes para experimentar que no hacen daño a los animales.